La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. Al Encuentro, por la Radio del Sur, es retransmitido por las siguientes emisoras hermanas del mundo. AICOP Radio, Venezuela. Armagedón Radio TV, Lima, Perú. CRI Radio, París, Francia. KIT Radio Internacional, Barcelona, Cataluña. Latina Alternative Radio, Rotterdam, Países Bajos. Mi Radio 97.5 FM, Vizcaya, País Vasco. Radio Clarín, Bogotá, Colombia. Radio Futura 90.5 FM, Buenos Aires, Argentina. Radio Info al Desnudo, New York, Estados Unidos. Radio Revolución, Costa Rica. Radio Soberanía, Costa Rica. SOS, Señal de Radio, Buenos Aires, Argentina. Radiópolis, Sevilla, Andalucía. Radio Red Social CODI Santo Domingo, República Dominicana. Al Encuentro. Nunca reconoceremos por gobierno legítimo de nuestra patria, sino aquel que sea elegido por la libre y espontánea voluntad del pueblo. Generalísimo, Sebastián Francisco de Miranda. Salud y bienestar, oyentes de su podcast Al Encuentro. Esperando que el programa de hoy sea de su completo agrado. Transmitiendo por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Nuestro cordial saludo a su presidente Daniel Valdés y a todo el equipo de producción. En la emisión de hoy titulada Posturas solidarias y de opinión sobre las pasadas elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela, con el triunfo del presidente constitucional reelecto Nicolás Maduro Moros. Hemos invitado para dar su opinión a un grupo de actores políticos y sociales. Bienvenidos y bienvenidas al Encuentro por la Radio del Sur. Licenciado Francisco Enríquez, historiador, es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Buenas noches. Un saludo al pueblo bolivariano por la defensa tan digna de la soberanía de su país. Hoy más que nunca ha sido demostrado cómo ha sufrido una serie de ataques a raíz de su proceso electoral, donde han enfrentado una guerra mediática y cibernética por parte de los que dicen defender la democracia, cuando en realidad lo que decían es que Venezuela vuelva al vasallaje de los Estados Unidos con sus instrumentos como la OEA, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. El grueso de los medios y de las redes han escenificado una guerrilla mediática alegando fraude pero sin dar pruebas. Piden actas sin tener en cuenta que el CNE tiene 30 días para dar las mismas, y en la mayoría de los países sucede así. Hablan del voto electrónico sin saber nada de este proceso, y que es un proceso único en el mundo que ha sido validado a través de los años por cantidad de expertos de todo tipo y veedores internacionales. Hablan de la oposición sin siquiera decir que hubo más de un partido participando en la oposición. Por otra parte, también hablan que el gobierno tiene que entregarse, que tiene que rendirse, que Nicolás Maduro tiene que asilarse, que Estados Unidos ya le dio una amnistía y hoy Estados Unidos sale diciendo que en ningún momento ha ofrecido esto. O sea, lo que estamos viendo en Venezuela es una campaña internacional que quiere ver a Venezuela en llamas, quiere ver sangre, como lo he hoy escuchado en periodistas, en políticos nacionales. Dice que el pueblo tiene que ofrendar su sangre para alcanzar la libertad aquí, pero ellos no van a ir allá, pero les están pidiendo que salgan y que den su sangre. Cuando en Venezuela lo que quiere es paz, quiere tranquilidad. Y prueba de ello es que los mismos partidarios de la oposición no cayeron en la red de la guarimba. El primer día después de las elecciones que salieron y que se demostró que estaba fraguándose un plan, un golpe de Estado y que el terrorismo de los guarimberos iba a ser una pieza clave, ese mismo día empezó a ser derrotado cuando los mismos opositores decepcionados también se retiraron y prácticamente fueron abandonando a Corina Machado y a González. Esta situación y la enérgica respuesta del gobierno paró a este tema tan serio que iba a llevar la sangre a Venezuela y que ha sido presentado aquí por los medios internacionales como represión al pueblo. A todos esos guarimberos se les presenta como héroes y que son detenidos políticos. De ahí que hoy día todos los que somos progresistas, todos los que hemos creído en un cambio social, todos los que buscamos una mejor distribución de la riqueza y una mayor justicia, nos sentimos complacidos con la victoria que ha tenido el pueblo de Venezuela, con la reelección de Nicolás Maduro, y que se está haciendo frente a toda esta situación que se ha venido desarrollando, donde se juega mucho, se juegan los intereses geopolíticos a nivel internacional y los intereses nacionales. Venezuela merece mejor trato, Venezuela merece respeto, y creo que el gobierno está haciendo lo correcto en pidiendo ese respeto que hoy se ha judicializado por el TCJ y que se deben de esperar los resultados de este tribunal. ¿Por qué la oposición nunca se presentó? ¿Por qué no presentó las pruebas ahí? Bueno, ahí queda la situación de que quién es el que estaba haciendo el fraude. Un saludo, compañeros y amigos. José Amesti, teólogo, articulista y obispo de la Unión Evangélica Pentecostal Venezolana. Quiero compartir con ustedes dos comentarios en relación a los eventos postelectorales, es decir, luego de las elecciones en Venezuela. El primer elemento que quiero mencionar es que luego de que la oposición venezolana haya desconocido el resultado, inmediatamente luego de eso, a los pocos días, se ha acrecentado un ataque que se llama ataque cibernético, que es parte de la guerra integral hacia Venezuela. Y quiero mencionar unos elementos solamente rápidamente en relación a esta guerra cibernética. Se ha atacado instituciones del Estado, instituciones públicas, instituciones oficiales, para dañar, molestar toda la vida cotidiana de Venezuela. ¿Y cómo lo han hecho? A través, reitero, de la guerra cibernética. Primero con lo que se llaman los troles. Troles son personas, miles de personas en el mundo, que publican comentarios o mensajes en línea con la intención, ya dije, de provocar, dañar, molestar o perturbar a personas, gobiernos y estados. Estos son los llamados troles, que son personas. Pero también están los bots, que son programas informáticos diseñados para igualmente manipular, engañar, causar daño, dolor y sufrimiento, amplificando ciertas opiniones o desinformaciones, creando la ilusión de que hay un apoyo masivo para derrocar a un gobierno. Pero está también la llamada botnets. Botnets, que es una red de computadoras infectadas infectadas y que atacan los software de las computadoras. Son hostiles y maliciosos, diseñados igualmente para dañar o explotar cualquier dispositivo, servicio o red programable. Y estas botnets están siendo, entre algunos hackers, controladas y enviadas a Venezuela. En este caso son hackers que uno se llama Anonymous y Cyber Hunters. Para este tema quiero recomendar mi más reciente artículo publicado en Aporrea, en Ensartaos en Venezuela y en otros medios de América Latina y Europa. El texto se llama Intervencionismo y Guerra Integral. Y el otro elemento que quiero mencionar así rápidamente es el elemento de que en Venezuela, a raíz de todas las mentiras, las calumnias que se han tejido en relación a las elecciones en Venezuela, el gobierno del presidente Maduro llevó a la Asamblea Nacional la ley que se llama Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares. Esta ley tiene que ver con bregar legalmente con toda esta serie de ataques. Y en relación a lo que acabamos de decir, el debate en la Asamblea Nacional se centró en cómo regular las redes sociales para evitar los ataques que han trastocado la estabilidad de algunas instituciones del Estado venezolano. Estos son solo dos elementos postelectorales de Venezuela. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella. Y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha jineteando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu... Frank Quijada, dirigente obrero, presidente del sindicato Empresas Polar. Bueno, Eduardo, aquí estamos dando una batalla histórica, es una batalla por la vida, es una batalla, bueno, de la vida contra la muerte, es una batalla del amor contra el odio, es una batalla de la esperanza contra la desesperanza, es una batalla del socialismo contra el capitalismo y es una batalla del pueblo contra la oligarquía. Es una batalla contra la guerra cognitiva que nos han llevado pues las grandes potencias del mundo, ¿no? Pero aquí hay un pueblo que no sabe rendirse. Y quizá a ustedes, a los hermanos, de hermanos y hermanas de otros países, les parezca, bueno, esto raro, pero para nosotros es cotidiano, porque aquí cada vez que la oposición pierde, cada vez que la oposición pierde, cantan fraude. Las únicas de 31 elecciones que hemos celebrado aquí en Venezuela en 25 años de revolución, bueno, ellos han ganado dos elecciones. Y esas dos elecciones, bueno, son las únicas que han reconocido, pero en el 2004 cantaron fraude, en el 2006 cantaron fraude, en el 2012 cantaron fraude, en el 2018 cantaron fraude. Cuando ellos ganaron el 2015, bueno, sí fue verídico y fue verdad lo que dijo el CNE. Por eso, bueno, aquí como pueblo estamos dando una gran batalla y apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro, que ha demostrado el temple bolivariano, pues. Ha demostrado Maduro ser un gran líder, un humanista, un hombre humanista, y por eso este pueblo no se rinde. Aquí hay un pueblo que no sabe rendirse, aquí hay un pueblo de trabajadores, aquí hay un pueblo de campesinos, de pescadores, de hombres y mujeres de a pie, de los barrios, de los pueblos, que bueno, que tiene una conciencia infinita y que lo mueve el amor por nuestro comandante Chávez. Un amor profundo, un amor fraterno, un hombre que nos enamoró y que nos visibilizó, porque bueno, la Cuarta República, en los que quieren, bueno, tomar el poder por la fuerza, en los que a los que destruyen, a esos que de la oposición que quieren imponer su supremacía porque se creen superior al pueblo, bueno, ellos mismos invisibilizaron a este pueblo. Y Chávez nos rescató a nosotros desde la catacumba de la miseria, nos recuperó Chávez y Chávez nos levantó para más nunca nosotros, bueno, volver a arrodillarnos ante nadie. Chávez nos resucitó y nosotros estamos resucitando como el ave fénix, desde la ceniza de la vida, desde la ceniza del amor, desde la ceniza de la esperanza, y nosotros seguiremos nuestro rumbo victorioso, nosotros seguiremos nuestro rumbo de la construcción de la patria obrera, comunal, de la patria campesina, de la patria de los pescadores, de la patria de los obreros, de la patria de los hombres y mujeres de a pie, la vamos a construir juntos. voto al presidente Nicolás Maduro, porque este pueblo seguirá, bueno, construyendo con su esfuerzo, seguirá construyendo con su vida los sueños de Chávez, esos sueños de una patria justa, esos sueños de igualdad de derechos para todos, que los hijos de los obreros tengan oportunidad de estudiar, así como tienen los que tienen mucho dinero, los empresarios, sus hijos pueden estudiar. Bueno, nosotros también tenemos derecho a que nuestros hijos quieran estudiar, y la única forma de emancipación de este pueblo es a través de la revolución bolivariana, es a través, pues, de nuestro líder Nicolás Maduro, hoy representando a este pueblo, un pueblo hecho de historia. Este es un pueblo que no sabe rendirse, y nosotros sabemos, compatriotas, y se lo digo, bueno, en su programa y para todos los radioyentes de este programa, nosotros sabemos como pueblo que la historia se escribe y se marca con sacrificio. Nosotros no andamos, de verdad, pidiendo afecto de ningún imperio, no andamos nosotros pidiéndole a ningún imperio que venga a imponer su hegemonía ante nadie. Este pueblo se hará su camino, se labrará su sendero a través, pues, de su conciencia, a través de su amor, a través de su esperanza y a través de este río inmenso de vida que hay en Venezuela. A los que quieren los gringos, lo que quieren los imperialistas son nuestros recursos, y bueno, ellos pueden tener acceso, todos los países del mundo pueden tener acceso a nuestros recursos siempre y cuando lo administre nuestro gobierno, lo administre nuestro pueblo, y que, bueno, que lo paguen al precio que tiene que ser. Nosotros no somos egoístas, aquí hay recursos para la humanidad. Somos un pueblo de humanos, somos un pueblo de hombres y mujeres que tendemos manos, que somos solidarios. La solidaridad es nuestro fin común, pues. Y para nosotros hay una sola raza, que es la humanidad. Para nosotros hay una sola religión, que es el amor. Para nosotros hay un solo Dios que está en todas partes. Para nosotros hay un solo idioma, y es el del corazón. Así que buenas noches, y cuenten siempre con este pueblo bravío de Venezuela, que seguirá, pues, su rumbo de victoria, su rumbo de amor, y construirá la patria de toda Venezuela, porque para nosotros la patria es la patria grande. Así que saludos, buenas noches, y muchas gracias por la invitación, estimado hermano. Jorge Raúl Ramírez, secretario CONAICOP, Guatemala. El día de hoy saludamos al pueblo de Venezuela y al triunfo de la democracia, la URNG, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y el pueblo saluda la contundente victoria del compañero Nicolás Maduro, quien ha sido electo por un periodo más. En el marco de la conmemoración del 70 años del natalicio del comandante Hugo Chávez, saludamos y felicitamos al pueblo de Venezuela, que ha tomado la sabia decisión de elegir al candidato del gran polo patriótico. Con este triunfo obtenido, ha demostrado que cuenta con una sólida participación popular y que se desarrolla la democracia en un sistema electoral uno de los mejores del mundo, que no da pauta para tener ningún tipo de duda de lo que ha sucedido en este país. A pesar de los ataques que ha sufrido el sistema electoral, los bloqueos y demás maniobras del imperialismo norteamericano y de otros gobiernos que pretenden impedir el triunfo verdadero de la democracia, no pudieron ni podrán destruir la revolución bolivariana. Nicolás Maduro ha sido electo con un 51% de votos, que corresponde a más de 5 millones del gran pueblo de Venezuela. Nos unimos a las voces del mundo que reconoce el triunfo del pueblo de Venezuela y repudiamos la intromisión por parte de muchos gobiernos, incluyendo el nuestro, el de Guatemala, representado por Bernardo Arévalo, en asuntos internos de Venezuela, violando los derechos internacionales y la libre determinación de los pueblos. Estimados oyentes, con su permiso, vamos a identificar la estación y ya regresamos a su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. Ya regresamos con el podcast Al Encuentro. Estamos de vuelta con el podcast Al Encuentro.

el ciudadano común ya siguió sus actividades diarias. Igualmente, ya después de las elecciones, la misma oposición y a través del CNE también, el ciudadano venezolano ha empezado a analizar las respuestas, analizar el contexto, analizar las pruebas, entre comillas, y a una conclusión real, como se viene haciendo en todas las elecciones. Entonces, el primer factor es la red social de afuera, dirigida fuertemente al ánimo y a la paz del venezolano. El segundo sector, los gobiernos, algunos gobiernos de América Latina y otros que son voceros, lacayos del imperio o el mismo imperio de Estados Unidos y Europa, que siguen aportando a nuevos escenarios en Venezuela. Ya ellos mismos ven que ya volvió la paz para Venezuela. Incluso el venezolano, tanto el que votó a favor del gobierno o votó en contra del gobierno, ya retoma sus proyectos personales, proyectos familiares, proyectos de vida, y empieza a su vida diaria. El resto ya son voceros que no aceptan y nunca aceptaron un resultado que favorece a la revolución bolivariana. En general, el venezolano estamos acostumbrados a eso. Eso no es la primera vez. Normalmente duran esas voces gritando en el vacío por un tiempo. Como no hay eco para esas voces, entonces se pierden en el vacío, como hemos dicho. Muchísimas gracias. Juan Félix Montero, profesor y articulista de Costa Rica. Un saludo a todos los que me escuchan. Muchas gracias por su atención. La intromisión extranjera en las elecciones de Venezuela está llegando a extremos inauditos, nunca vistos. Hasta el despropósito de pedir que se realice una segunda ronda, cosa que no contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, o que se realicen nuevas elecciones. Lo peor es que estas propuestas vienen de dos gobiernos supuestamente latinoamericanistas y hasta bolivarianos, como Colombia y Brasil. Nos queda únicamente admirar y felicitar la posición del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien de una forma respetuosa pero muy digna, decidió desmarcarse de acompañar a esos dos gobiernos, cuyo calificativo exacto aún no logro definir. No es prudente que un gobierno extranjero, sea quien sea, opine sobre algo que corresponde resolver a los venezolanos. Esto afirmó el presidente de México, López Obrador. En el caso de México, nos apegamos a los principios normativos que señala el artículo 89 de la Constitución, agregó López Obrador. No podemos inmiscuirnos en asuntos de otros pueblos. También la no intervención, la solución pacífica de controversias. Esto es nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. porque además la política se inventó para evitar la guerra. Desde el Palacio Nacional, López Obrador reiteró que se debe esperar a que el Consejo Nacional Electoral del país sudamericano resuelva. Vamos a actuar con prudencia. Esa es la decisión. Apegarnos a la política exterior de México, a lo mejor de la política exterior, porque ha habido ocasiones en que nos hemos sometido a intereses extranjeros y se nos ha olvidado que somos un país independiente y amigo de todos los pueblos del mundo. Yo quiero agregar a esto que es muy lamentable la distancia que hay del el gobierno de Costa Rica, de su presidente Rodrigo Chávez, con estas palabras tan sabias del presidente mexicano y la forma en que este gobierno de Costa Rica se ha sometido a las directrices del Departamento de Estado de los Estados Unidos, como siempre ha sido desgraciadamente tradición en Costa Rica. Muchas gracias. Ese es mi mensaje, mi comentario sobre este tema de las elecciones en Venezuela. Lucas Chianello, secretario con AICOP en Brasil. En Brasil hay un descontentamiento muy grande con algunas declaraciones de Lula da Silva acerca de las elecciones en Venezuela. Después de la votación, el funcionario de Lula para Asuntos Internacionales, Celso Amorim, que fue el chanceler de Lula en sus dos primeros mandatos presidenciales, dijo después de la votación que tenía la noticia de que Edmundo González Urrutia tenía ganado por 70%, y en el otro día que Maduro lo tenía ganado a las elecciones con los 52%. Y desde ahí la primera posición de las relaciones internacionales de Brasil la fueron exigir a las actas de votación del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Los días se fueron pasando. Y entonces Lula da Silva, en una declaración del final de la semana pasada, dijo que Venezuela se tiene algún autoritarismo, no es dictadura, pero es un otro tipo de democracia, y que Maduro debe explicaciones para el mundo. Las declaraciones de Lula da Silva causaron una indignación muy grande en la izquierda de Brasil, en muchas personas de la izquierda de Brasil solidaria a Venezuela y Maduro, que no comprenden por qué Lula lo dijo a eso. Para esas personas, la elección de Maduro para más un mandato es legítima, y si tuviera alguna fraude, que cabería a aquellas y aquellos que la dicen la probarla, y no se hay cualquier prueba de eso, mientras luego después de la votación, tan luego la votación se tenía finalizado, que la extrema derecha de Argentina ya la estaba actuando para sabotear al conteo, para crear instabilidad en el continente con agresiones y acosos a la embajada de Venezuela en Argentina, lo que fue desconsiderado por la chancelería de Brasil. Entonces, por eso la izquierda brasileña hoy se ve con mucho cuidado a las declaraciones de Lula acerca de Venezuela, porque aquel que Lula y las relaciones internacionales de Brasil expresan no son la misma interpretación, no solo de la militancia de base de la izquierda de Brasil, sino del propio Partido de los Trabajadores, que dijo que las elecciones de Maduro son legítimas y que cabe a aquellos que dicen que si hubo fraude, que deben comprobar lo que se estaría errado con las actas del Consejo Nacional Electoral. Marisela Ramírez, Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular del Salvador. Camaradas, reciban un fraterno, solidario y revolucionario saludo desde el pulgarcito de América, El Salvador. Nosotras y nosotros queremos compartir con ustedes algunas impresiones de los resultados electorales del pasado 28 de julio, en donde se celebraron las elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela y de la cual fuimos parte de todo ese proceso y entramado de verificación de los resultados, en donde podemos constatar que todo el proceso para la elección de su mandatario ha sido totalmente transparente y además podemos decir también que su sistema electoral es un sistema sólido en el cual varios organismos internacionales han reconocido que es uno de los sistemas que son más confiables y que además muy poco se pueden vulnerar o que muy poco pueden manipularse para hacer fraude electoral. Nosotras y nosotros también consideramos que desde hace 25 años la ultraderecha venezolana ha intentado desde diferentes mecanismos tratar de desestabilizar al gobierno y legitimar un golpe de Estado que no ha resultado. Y en esta ocasión no ha sido la excepción. Desconocen todo el proceso electoral, democrático y popular participativo que ha desarrollado la hermana República Bolivariana de Venezuela y tratan de montar grupos armados que desestabilizan la armonía y la paz que en Venezuela se ha estado viviendo desde hace algunos años. Sabemos que estos intentos de dar golpe de Estado vienen implementándose desde hace más de 25 años y que en este sentido el gobierno de los Estados Unidos ha aplicado mecanismos coercitivos unilaterales que golpean sobre todo a la población, que ha sometido al gobierno a una situación de crisis económica, social y humanitaria, pero que el pueblo bolivariano chavista ha sabido enfrentar con firmeza, con resistencia y con alegría. Nosotras y nosotros consideramos que todo este proceso de lucha y resistencia del pueblo bolivariano, del pueblo de Venezuela, del pueblo de Chávez, es un ejemplo a seguir por los pueblos del mundo. Consideramos que su solidez, su firmeza y su convicción por seguir aplicando un proyecto político que ponga al centro a las personas, es fundamental. Y sabemos que esa resistencia, alegría, amor que derrocha el pueblo venezolano es la principal arma que ha sabido combatir al odio, la desesperanza, la crisis que ha intentado implementar esa derecha criminal que no puede socavar las intenciones de un pueblo de construir una sociedad con justicia y con libertad. Los pueblos del mundo acompañamos a Venezuela en esta ardua lucha. Venezuela representa para el pueblo de América Latina y para el mundo un faro de esperanza y además una ilusión, una aspiración más que una ilusión de poder construir una sociedad que nos lleve a todas y a todos a vivir con justicia y dignidad. Consideramos que el pueblo venezolano ha logrado derrotar con firmeza la estrategia nefasta